Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, ja, ja. Este es el podcast número 11 y se llama No somos machos, pero ¡somos muchos! Qué varoniles, ¿verdad? Pues este podcast es continuación directa del 10. Nos dio hueva y empezamos a volver a grabar porque yo no tengo tiempo de editar, así que chances sin musiquita tienen. Pues saluden todos, cabrones, vienen uno, porfa. Buenas las tengan. Buenas pasen. ¿Qué? Pues arre tú, cabrón. ¿Qué pasa? Saludos a todos. Buenas. Buenas, saludos a todos. Buenas. Todos buenas, parece que estamos jugando lotería. Al que me... Aquí está el Humberto, el güey no quiere salir en el podcast, pero saluda, güey, saluda. ¿Qué hubo? Saludo para todos allá en el inframundo y en la red. El mundo de banda ancha. Me estaba guardando para cuando me tocara. El podcast prometido. Presentación estelar. Bueno, pues este tema íbamos a hablar de bulles, pero como no todos hemos ido, ¿verdad, Diego? Pues vamos a hablar que ya se va a acabar el semestre y pues la verdad es que yo estoy bien. A mí no me agüito, ya me quiero ir. Pues la neta, ¿cuál es la materia más cabrona? Le voy a preguntar a todo uno que dices, no, pues chance la repruebo. Teoría electromagnética. Vibraciones. Señales. Circuitos eléctricos. Elementos de probabilidad y estadística. Educación física. Danza. ¿Con qué profe vas, güey? Con Salapa. Salapa. Héctor Salgado. Arciniega. Héctor Flores. Ricardo Flores Magón. Antes, si algún profe llega a escuchar esto, nada más mencioné sus nombres, no vamos a hablar de ellos. Quiero, evitarnos. Lo queremos mucho a todos. No es cierto. Pues se llama Manuel, es electrónico, luego le digo su código. ¡Código! ¡Amén! ¡Premio mayor! ¿Quién le pasa? ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! ¡A huevo! Estamos en la lotería, güey. Ay, bueno, pues, no sé, sugiéranme temas, yo ahorita ando así como dormido, no dormí bien. Vamos a hablar de la virginidad del Fer. ¿El qué? El mío. Que se reconozca a Humberto. A ver, güey, háblanos un poquito a ti, güey. ¿De qué? ¿Qué quieren conocer de mí? ¿Tu nombre? ¡Es el galán! Salgo al pan a las 7, vengo a la escuela y ya. Con todo y el pan. Todo y el pan. A ver, güey. Trago mis conchas, medallas, dos cuernitos. ¿Eres primo de Trejo, güey? Abuelita. ¿Qué opinas de tu primo? Ah, pues es que la neta, toda la parte de la inteligencia se fue a aquel lado de la familia. Y acá, pues nomás nos dejó rezagados. Nomás quedaste tú, ¿no? Nomás quedé yo. Eres como el alter ego de Trejo, entonces. O sea, lo que Trejo tiene inteligencia y sí, falta con las mujeres. Tú no tienes en inteligencia, pero lo tienes con las mujeres. Más o menos. Soy el Trejo bizarro. Antitrejo. Antitrejo. ¿Tienes vieja, güey? Ahorita no, pero ando sobre unas conejitas. ¿Cuántas viejas has tenido, güey? Alrededor de unas 5 y mi maestro del kinder. Ahora. Y ya se la jaló. ¿Con cuál morra fue tu primera vez, güey? ¿De acá atracas todo? Sí, de la maestra. La maestra. Atrás de los cubitos, güey, de plástico. Usa a los demás a hacer rayitas y palitos y nosotros nos vamos a echarle con... ¡Puro palito! Palito. Exactamente. ¿Le viste el garabato colorado a la maestra? ¿Ya conoces a la vieja de tu... estrellita. A huevo. ¿Ya conoces a la vieja de tu primo, güey? Sí la he visto dos veces. ¿Crees que llegue a tener sexo con ella? Pues la morra se ve medio apretada, pero ¿quién quita y sí? Este es un pequeño mensaje para el panga. Y como resultado, de ahí sale una bola de pelos. Dinos algo más, güey. ¿Cómo crees que le va a tu primo así? A grosso modo, bien, ¿no? Puede ser que se complementen. Que... Le pase conocimientos de moda, de artistas. Trejo conseguir una vida social entonces. Pues podría ser alejado de las computadoras, más cerca de las niñas. De las niñas de verdad, no las virtuales. Porque a Trejo le fascina el hentai. No entiendo por qué le gusta el hentai, güey. No, ¿por qué no le gusta? Pues no sé. Las de carne y hueso. ¿Le gusta más? Son dibujos. ¿Qué les puedes hacer a un pinche dibujo? Yo lo miren a Trejo. ¿Quién sabe? ¿Le hace un agujero a la ojo? Con razón. ¿Ven? A ver, ¿cuál fue con su novia? Güey, trae a tu novia. No, ya nos tenemos que... ¿Qué? Nomás trae la saluda y se van a... Hoy baila a lo que quieran. Cinco letras. Allá afuera. Cinco letras. Aquí arriba toca el cinto clásico. Dile que venga, güey. No la voy a seguir. No la voy a seguir. No la voy a seguir. ¿Qué van a extrañar de la escuela? Tú dije que... Yo voy a extrañar las idas al monasterio, que fue una. No, güey, las salidas al pinche. ¿Tú, Diego? Las salidas al pinche. Ver a las de la 12. ¿Tú, Durán? Salidas al pinche al monasterio. No, vamos a ir a las michecucas, no se apuren. ¿Michecucas? ¿Tú, Fer? Yo voy a extrañar la paz y tranquilidad de la escuela, las micheladas y mi borrachera, y los lonches de Doña Pelos. ¿Qué no vas a extrañar? No sé, a cierta persona que no me latía mucho ver aquí en la escuela. ¿Su nombre es? La Piedra. ¿Tú, güey? Los podcasts. ¡Ah! Diego ya no va a volver a salir en un podcast. Nunca. Las clases de plano, sabes que no. Ay, cabrón, eso venimos. No, pero no me gustan. ¿Tú, güey? Venir con el padre. Amén. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies. Los umbrales. ¿Tú, güey, qué no vas a extrañar? No tiene física moderna, güey. Ah, loco. ¿Tú, Fer? Yo pienso que no voy a extrañar nada a la resistencia de Plata Arciniega y sus historias tan macuarras. No sé, no tengo comentarios, pero sí, güey, no tengo comentarios. ¿Yo qué voy a extrañar? O sea, el desmadre. ¡Bolita! ¡Bolita! ¿No lo vas a extrañar? Sí, eso es lo que voy a extrañar, güey. ¿Qué no voy a extrañar? A mi profe de teoría electromagnética. Américo no lo voy a extrañar, la verdad. El doctor Américo, no sé su nombre, no su apellido. ¿Doctorado en física? Las estructuras de Jean Cardin. La verdad es que... Jean Cardin. Ese es próximo de... podcast. ¡Ay! Fer nos va a dedicar un podcast de las estructuras de Jean Cardin. Bueno, pues como la neta este podcast ya está Juan más... Cárdenas. Ya está medio largo, pues ya nos despedimos. Despídense todos. Nos vemos. Adiós. Valor. Mucho valor. Qué oscuro es un armario. Sal de ahí. Y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta. Y pluma, pluma, gay. Esto fue una producción de ArcMR.tk.